es privado. Es como la RAS, es una institución pública, pero manejada por intereses privados. O sea, el dinero era privado. Creo que el dinero que metía ahí adentro era privado, una historia así, ¿no? Bueno, no sé. No tengo... Ok. Por curiosidad. No, es una pregunta. Lo investigaremos. ¿Sabe cómo es esto? Había un vídeo de una chica de 14 años de Canadá que lo explicaba perfectamente, vamos, ya. Pues es que es un banco el que se debe hacer dinero, y el dinero que está ganando, ¿a quién vuelve? O sea, ¿a quién vuelve? ¿Al banco? ¿A los países? En el Banco Central Europeo. Se queda en sus propias reservas, en teoría. Pero de todas maneras, gana muy poco. O sea, bueno, gana muy poco. Gana bastante. Porque se encarga de prestar a la banca privada. Y eso es otro de los escándalos. O sea, no puede financiar directamente a los países. Financia a través de la banca privada. Hace el préstamo a la banca privada y la banca privada le presta a los países. ¿El dinero de la banca pública para después hacer la banca privada? Sí. Bueno, es que tampoco hemos dicho que es público. O sea, es una institución oficial, pero no es público. No es lo que entendemos por banca pública, ¿eh? No es una... No, no, los bancos que se consideran públicos estatales, sí, estatal, no, digamos que son los que invierten y luego el Banco Central Europeo lo devuelve a los bancos privados. Entonces, ¿lo tenía que presta a los bancos privados? ¿Esto es? Sí. O sea, no puede prestarle directamente a los gobiernos. Pero puede rescatar como... Puede como hacer como la reserva de Estados Unidos, como rescatar, es decir, que doy un millón o un millón de euros. O sea, ahora mismo puede rescatar en Europa directamente, o sea, dándole dinero a un gobierno, no puede. A un banco, digo. A un banco, a la, como lo que pasó con... En Estados Unidos, con lo de... ¿Cómo se llama? Lo de banco que iba a Gibraltar y que al final dieron lo único para eso. ¿Cómo se llama? No sé si por el Nasdaq. No, era así, pero fue un grupo privado que le dieron todo su dinero a la Reserva Federal Americana. Y pero sin prestar, directamente de rescatar. Pues el Banco Central Europeo ahora mismo no entra directamente a rescatar, porque se ha creado, que luego voy a hablar de él, el MEDE, que tiene la función, el Mecanismo Europeo de Estabilidad, que es el que tiene la capacidad de rescatar. Claro. O sea, que podrían dar, emitirlos para rescatarlo. No, que yo sé, o sea, no sé, es que me está haciendo una pregunta de nota. Y, sí. ¿Cuáles fueron las razones por las que se decidió que el Banco Central Europeo no podía dar dinero directamente a los gobiernos, sino tenía que hacer a través de los bancos privados? ¿Cuáles fueron las...? Si tenía alguna lógica por establecer pues, mecanismos de control mejores o no sé. Sí. Porque a mí me parece que lo mismo sería descargar el poder, porque lo que ocurre es que ahora mismo el Banco Central Europeo está prestando al 0,75 y la banca privada te presta al... ¿cuánto? O sea, un préstamo de vivienda pues está en torno al 5, pero es que a las administraciones te está prestando entre el 4 y el 5%. Pues lo lógico sería que el Banco Central Europeo pudiera prestar directamente a los estados, pero se decidió que no. Hombre, yo creo que se decidió que no porque es un, o sea, es un mecanismo que favorece al gran capital, básicamente. Bueno, ¿es diferente cómo se revierte en el Banco Central Europeo? ¿La diferencia del interés, el beneficio que sacan ellos, cómo se revierte o cómo se utiliza? ¿Pasa directamente a la reserva o la reserva que tenga ya? O sea, ellos prestan, el Banco Central Europeo presta a la banca privada un 1% y a los estados la banca privada se lo presta el 7%. Sí. Ese dinero que pasa por la banca privada jamás vuelve al Banco Central Europeo y es beneficio suyo del banco privado. Exactamente. De hecho, cuando se... O sea, ahora está especialmente bajo el tipo de interés del Banco Central Europeo, ¿no? Normalmente estaba en torno al 1,5%. Y cuando se decidió bajarlo al 1, yo recuerdo el día que le di el... De hecho, lo tengo recortado en casa. Es una lástima, cuando me lo he traído, podía haberlo pensado. En la misma página del País, abrías así, en la derecha ponía: el Banco Central Europeo decide bajar los tipos de interés al 1% para que vuelva a fluir el crédito, ¿no? Y que... Y en la página de izquierda ponía: el Santander y el BBVA acuerdan con la administración pública préstamos al 5%. Pero bueno, qué morro tienen, ¿no? Se está prestando los 0 al 1, están sacando una tajada enorme. Bueno, pues sí, es una de las bases del Banco Central Europeo, es que no sirve a la población. Y luego, la tercera pata de lo que llamamos la troika es la Comisión Europea, que bueno, pues que tiene como el órgano director dentro de la Unión Europea, aunque en teoría todo tiene que aprobar, o sea, muchas de las cosas tiene que aprobar el Parlamento. Pero el Parlamento realmente aprueba las leyes que le hacen llegar, ¿no? La Comisión es como que tiene la capacidad de decidir que sobre qué se va a legislar, ¿no? Y aquí sí que me gustaría deciros algunas de las cosas que van a empezar a sonar y que habría que seguir un poco, ¿no? O por lo menos que sepamos que son. No sé si habéis oído hablar del semestre europeo, que para mí es una de las cosas peores que se han hecho últimamente. Se decidió, vamos por el cuarto semestre europeo, que los presupuestos nacionales de los países de la zona euro, antes de pasar al Parlamento, pasan por Bruselas. Se remiten en el mes de abril a la Comisión, que los estudia. Y te dice si vas por el buen camino o qué reformas tienes que hacer. Pues mira, esta partida es demasiado alta, o sea, como que los supervisa. Te los devuelve y con las correcciones que te manda, tú ya se lo mandas a tu Parlamento. Entonces, es un mecanismo de pérdida de soberanía total. O sea, están controlando directamente los presupuestos antes de que los puedas pasar al Parlamento. Pero esos consejos son coercitivos, es decir, los tienes que decir que en esta partida presupuestaria es muy alta, la tienen que modificar, o es simplemente un consejo que... O sea, te fija la cantidad de decir, oye, pues esto 1 millón de euros, no, 600.000, por ejemplo. No. Entiendo que no será coercitivo, sino un poco un consejo que seguirán, entiendo, bueno, ¿no? Sí, siguen bastante. Se siguen mucho, de hecho. Pero ¿sí, dónde está escrito que tienen que ir a Brescia? Que si está en algún tratado, pues mira, por ejemplo, en el Pacto por el Euro Plus se menciona el semestre europeo. Sí. Yo, es en el primer tratado en el que yo lo he visto, lo he escrito. Lo que no sé si estará mencionado de antes, ¿eh? Pero en el Pacto por el Euro hablaba de por el bien de la economía, buscar la estabilidad, controlar el déficit, bueno, pues todo esto que vimos, ¿no? Y entonces dan recomendaciones que en el caso de España se siguen bastante a rajatabla. Aparte del semestre europeo, hay un paquete que llaman el Six Pack, que son 6 leyes. Bueno, son leyes todas. Yo les llamo leyes y esto no es muy preciso terminológicamente, ¿eh? O sea, que algunas no son leyes, pero me refiero a que son normas, ¿vale? Si queréis, os digo exactamente, lo busco, lo tengo por aquí, qué son, qué rango tienen dentro de la legislación europea. Que van por el mismo camino, ¿no? Que hablan de que se podrán controlar los presupuestos y las políticas económicas de los países de la Unión Europea desde Bruselas. O sea, la crisis ha servido para que todas las directivas de la Unión Europea, que antes eran como orientativas, ¿no? Esto estaría bien que decidieras, desde el estallido de la crisis se han convertido en obligatorias. Y de hecho, hay un vídeo de Almunia diciendo exactamente que esto que antes podíamos hacerlo o no, ahora no queda más remedio. Ahora lo que dice la Unión Europea es obligatorio. En el Six Pack y en otra cosa que se llama el protocolo de déficit excesivo, que es como que estudian, aprovechando el semestre europeo y otras cosas, estudian los presupuestos y no solo los presupuestos, también un poco los resultados económicos del país y dicen, bueno, este país está como desviándose, está en riesgo, tiene peligro de déficit excesivo, ¿no? Y entonces hay previstas multas si te pasas, si no haces caso, si desvías, ¿no? Y las multas pueden ser de casi un 1% de tu producto interior bruto, que es una barbaridad como multa en el momento en el que estamos, ¿no? Y no, también... Un país que está en déficit es que no puede pagar y encima les ponen multa del 1%. Sí, o sea, hay veces que le ponen multa de que tú ingresas y entonces lo que hacen, o sea, está estipulado que te pueden retener los fondos estructurales que tenga que darte Europa. O sea, como las dos vertientes. Y otra de las cuestiones que ha salido últimamente es el MEDE, el Mecanismo Europeo de Estabilidad, que sustituye al Fondo Europeo de Estabilidad, que se creó para la crisis, que es el que tiene capacidad de rescatar directamente a los países. El MEDE se aprobó en un tratado hace un año y es, por ejemplo, el que ha hecho el rescate a Chipre y el que ha hecho el rescate a la banca española. A ver, es cosas así curiosas o llamativas del MEDE, ¿no? Lo que más preocupante me parece del MEDE es que impone condicionalidades. Es como si fuera el FMI, que puede hacerte un préstamo, pero el préstamo no es te hago el préstamo con un interés y ya está, es te hago un préstamo de 100.000, pero te lo voy a ir dando a medida que tú vayas cumpliendo estas condiciones, ¿no? Cuando se dice un rescate de 100.000 millones de euros para la banca española, realmente, de esos 100.000 millones de euros no te los dan a tocateja, te los van dando en 5 tramos, en el caso de España, han dado el segundo, hasta el segundo. Y entonces, antes de dártelo, revisan que tú hayas cumplido todo lo acordado en el memorándum de entendimiento, que es un documento que se firma, ¿no?, con las condiciones. Y hace poco, a finales de mayo, estuvieron en España revisando a ver si habíamos cumplido las condiciones puestas para recibir el siguiente tramo del préstamo, que es por lo que decidimos empezar a hablar de la troika, porque vinieron representantes del FMI, que es un consultor dentro del MEDE, es asesor en el MEDE, y representantes del Banco Central Europeo y la Comisión. ¿Para qué sirve el MEDE? El MEDE tiene previstos 5 tipos de actuaciones distintas, ¿no? Puede prestar a un país para rescatarlos en caso de urgencia. Puede prestar a un país que lo solicite. O sea, puede prestarte obligatoriamente sin que lo solicites. En plan, te voy a rescatar. Puede prestar si te lo solicitas. Puede intervenir en el mercado primario para evitar que el precio de la deuda, o sea, caiga o suba demasiado. Es decir, intervenir en la bolsa. Puede comprar en el mercado secundario. Sabéis que la deuda primero sale, pues el Estado la pone a la venta como bonos del tesoro, ¿no? Eso es el mercado primario. Pero luego el que ha comprado esos bonos del tesoro los vuelve a vender. Y eso sería el mercado secundario, que es donde se saca el tema de la prima de riesgo. La prima de riesgo no es del mercado primario, no es cuánto, qué diferencia hay entre un bono alemán y un bono español al ponerlos a la venta normal, sino que es cuando se revenden. No sé si me estoy explicando. Y entonces puede intervenir el MEDE para comprar deuda en el mercado secundario y evitar que se dispare o que no la compre nadie y baje muchísimo el precio, bueno, para regular un poco el mercado secundario. Y también puede hacer préstamos para rescatar o refinanciar a la banca. Cuidado con esto, porque en el tratado dice que, o sea, ahora están discutiendo si puede prestar directamente a la banca. Pero en el tratado lo que pone es que puede prestar con finalidad para recapitalizar la banca, pero se lo presta al Estado, que lo debe ser Estado, que es el caso del Estado español. O sea, es un dinero para recapitalizar a la banca, pero que debemos las españolas y los españoles. Y que las condiciones se las han puesto al Estado español, no se las han puesto a la banca, se las han puesto al Estado español. Entonces ahora se debate mucho y sale mucho en los periódicos que están intentando que pueda prestar directamente a los bancos y que sean los bancos los responsables. Pero bueno, ahí están debatiendo si sí o si no. Y con ese debate andan, ¿no? Entonces, ¿por qué nos afecta a la troika? Porque hace recomendaciones que luego seguimos. ¿Y qué tipo de recomendaciones? Pues para que os hagáis una idea, en esta última vez que estuvieron por aquí, a finales de mayo, principios de junio, las recomendaciones fueron las siguientes. Por ejemplo, dijeron que habían mirado con muy buenos ojos la iniciativa antidesahucios porque entendían que es cuestión de justicia, que es una lástima que la gente se quede sin casa, pero que esto habría que hacerlo evitando, o sea, sin que desequilibre a la banca. O sea, esto es muy importante, pero no puede desequilibrar a la banca, que es más importante todavía. O sea, que realmente están dando un toque de atención. Mira, la iniciativa legislativa sobre el tema de desahucios no puede ser algo suficientemente transformador como para que perjudique a la banca. También dijeron que estaba muy bien que se hubiera aumentado el IVA, pero que había margen para aumentarlo más. Y sacar, sabéis que el IVA tiene distinto tipo impositivo dependiendo del tipo de artículo, ¿no? Y los artículos de primera necesidad se ponen al 10, antes estaban al 7, y otros llegan al 21%, ¿no? Pues una de las recomendaciones es que, bueno, pues se alegran mucho de la subida del IVA, pero hay margen para aumentar más el IVA, bien aumentando los tipos directamente o sacando cosas del tipo impositivo más bajo, o sea, dejando menos cosas con un impuesto del 10%. Otra de las recomendaciones, de las sugerencias que hacen es que habría que hacer sostenible el servicio sanitario. Es muy importante que sea muy eficiente y sostenible. Eso es lo que pone. ¿Cómo lo va a interpretar eso un gobierno? Pues ya veremos. A lo mejor se dedican a hacer gestores estupendos a los funcionarios, pero me temo que van a tener la base para decir privatización a saco, porque hay que hacer esto sostenible. ¿Qué más cosas nos recomendaban? Nos recomendaban, decían que qué barbaridad que haya una dualidad en el tema del empleo en España, ¿no? Que haya contratos muy precarios y contratos muy, muy protegidos, ¿no? Que esto dificulta el mercado laboral, dificulta la generación de empleo y que habría que unificar el tipo de contrato. No os digo más. ¿Qué van a hacer? ¿Proteger todos los contratos indefinidos a partir de mañana? No. Nueva reforma laboral. Están pidiendo una reforma laboral mayor y acabar con la protección. Y la última guinda es que les preocupa mucho la sostenibilidad de las pensiones. Y pone que habría que aumentar la edad de jubilación según la esperanza de vida. O sea, que retrasarán la edad de la jubilación. Esto, o sea, es que son recomendaciones y podemos decir, ¿y la se va a cumplir? No, yo estoy segura de que se va a cumplir. O sea, segurísimo. Porque es como ha venido siendo, ¿no? En el semestre europeo anterior, antes de presentar los últimos presupuestos, al Parlamento, una de las recomendaciones era subir el IVA, y se subió, y no solo en España, en Hungría también lo subieron, o sea que son recomendaciones que hacen en general y que los países siguen. Una medida que no sea aumentar la edad de jubilación para que las pensiones sean sostenibles, ¿cuál es? O sea, una alternativa. A ver, tradicionalmente las pensiones se sostienen con las cotizaciones de los trabajadores, pero no hay nada que nos diga que no se puedan sostener vía impuestos. O sea, ¿por qué no las puedes sostener haciendo que las ICAP paguen en lugar del 1% el 20%? También puedes subir la cotización de la ICAP. También. Y eso... Claro, lo que pasa es que ahí siempre te dicen que entonces no creas empleo. Pero podrías cotizar más por trabajador. O podrías, pues es que nada nos obliga a que se financien con, o sea, se está invirtiendo la pirámide de población, no nosotros somos mucho, mi generación es mucho más pequeña que la de mis padres, pero es que las que vienen detrás de mí son mucho más pequeñas que la mía todavía. Pues a lo mejor hay que repensar las pensiones y no financiarlas solo con las cotizaciones de las trabajadoras y trabajadores. Pero hay que sacar impuestos de verdad. Pero las cosas por el dinero ya no están en los sueldos. No, claro. Y además que se está haciendo un... O sea, cada vez gana